habla de un enemigo muy peculiar que tenemos dentro del sistema. Alguien dijo una vez que todos los fracasados en los oficios que pretendían ser en la vida se metían a periodistas, porque ahí podían dar libre a su imaginación corrupta y de odio a la sociedad. Por eso, llamarle periodista a un tío es un insulto, y por eso se llama así esta canción. ¡Eres periodista! De la libertad. Periodismo.